Che. Asquerosos. Alechín. DJ Yacres. Capo. Foca. 2005. Tu dosis me relaja, es la próxima perfecta. Gran portón y melón es la correcta. ¿Quién te desconecta del planeta llamado Tierra? Tu circunferencia me hace rapearte, demostrarte cuántos versos yo quiero expresarte. Tu dulzura me atrapa y me deja tirado como rana. Apiantado, más que borrado, me siento psicoseado. Este vicio me tiene condenado. Me tomo un melón y quedo más que ahueonao, volteado. Me falta un cigarro pa' que Archer y le desconectado. Me da por rapear en la esquina parado. Con los cabros asquerosos somos más que desquiciados. Me he quedado dormido sentado, el de esa pa' variar me ha llevado. Y me dice ya que antes como pico tirado. Te digo que fue culpa de ese vino culiao. Melón con vino, será nuestro destino. En el palomo vacilando con nuestros vecinos. ¿Quién está más curado? Tanto hueón doblado. ¿Cuántos dedos veí? 20 hueonao. Siempre en todos los veranos me desquicio con un melón con vino. Dejo de lado el ron tipo jamaicano para estar contigo. Me defino el rey del ritmo. Me escabullo detrás de instrumentales como viejo entero cocido. Me guío siempre por lo dulce sin darme cuenta termino en el piso. Durmiendo en plaza como un mendigo. No sé ni de lo que hablo ni de lo que digo. Melón con vino, el hígado me lo tenéis por el pico. Pierdo mis cinco sentidos, me emociono al estar contigo. Contigo tengo destreza, habilidad como los b-boys en los grandes pisos. De repente tras de reja por tu culpa quedo metido. No sabes que el japo así y todo destroza el micro. Le da clase a miles de cabros chicos, derribo. Con un cancerígeno quedo más que listo. Sin ti saco llanto como un recién nacido. Camino por instinto, sin un destino. Buscando un bajón con mis guerreros amigos. Melón con vino, será nuestro destino. En el palomo vacilando con nuestros vecinos. ¿Quién está más curado? Tanto hueón doblado. ¿Cuántos dedos veí? 20 hueonao. Registe la cuchara, trae el azúcar. No hay manzanas, hay melón pa' la semana. Comprando donde el Jean-Pierre. La esencia de asquerosos no se va a perder. Charlie, hace la del cojo. Oye guatón, mírate esos ojos. Pocos, pero locos, alumbrados bajo focos. Comiendo mocos de 15,000. Si no compraste del blanco, entonces compra versátil. Salen los peluceos como hablando en inglés. Con el chure en la esquina, diciendo: me ves, hace sed, nada de malo. En sentarse a beber, conversando amenamente de un tema cualquier. Día sábado, día viernes, freestyle, un placer. Comentando las cosas que pasan con el chato. El loco Pipo y el loco Grepo, ¿o no? Melón con vino, será nuestro destino. En el palomo vacilando con nuestros vecinos. ¿Quién está más curado? Tanto hueón doblado. ¿Cuántos dedos veí? 20 hueonao. Melón con vino, será nuestro destino. En el palomo vacilando con nuestros vecinos. ¿Quién está más curado? Tanto hueón doblado. ¿Cuántos dedos veí? 20 hueonao.